acá estamos en una segunda reunión formal, digamos, de este grupo de personas en el que participan familiares, actores sociales, políticos, y que tiene que ver con una propuesta que surge inicialmente, o por lo menos la acerca Ana Caporale, quien acerca la inquietud, y es empezar a trabajar sobre personas desaparecidas, víctimas de la dictadura cívico-militar, y que tienen que ver con haber nacido en Saladillo, tener una historia muy fuerte vinculada a Saladillo a partir de sus familiares, o bueno, que hayan vivido más allá de los que ya conocemos, ¿no es cierto?, con los que creo que todos tenemos bastante conciencia, como es Luis García y Horacio Pedraza. Pero bueno, hay otras personas, algunas de ellas reconocidas y bueno, y que en otros lugares se las reconoce y se las ha homenajeado, pero hay muchos más, muchos, porque alrededor de 10 personas que tengan que ver con esto es mucho para Saladillo y después de tantos años. La pregunta, Ana, es cómo logran ustedes descubrir que hay 10 personas relacionadas con Saladillo, o sea, o nacidos en Saladillo o con familiares en Saladillo. Fue azaroso, por ponerle un término al hallazgo, al encuentro de algo que uno no fue a buscar y que ahí estaba. Estábamos en plural porque estaba Mirko Valenzuela, Jorge Massa, Gustavo Dasaki y yo, por fines artísticos. Estábamos en la ex ESMA, que habíamos ido a ver un espacio porque nos habían invitado a montar allá la instalación Les Humanidad. Y ahí hablando, uno de los empleados del lugar nos dice que ellos ponen las baldosas recordatorias y a ver si había desaparecidos de Saladillo. Y bueno, ahí le digo lo que era público para todos. Le hablo del hermano de Alberto y de Horacio. Y entonces dicen que bueno, que nos reunamos para, así nos explican cómo es el tema de las baldosas. Y una de las empleadas del lugar se le ocurre decir, vamos a buscar en el registro unificado de víctimas con el criterio de lugar de nacimiento. Nosotros seguimos en una mesa tomando mate. Perdonen que les cuente la anécdota, pero no lo pude yo elaborar como para ahora contarlo de otra manera. Estoy en la anécdota. Nos quedamos en la mesa tomando mate con los otros empleados y entonces la chica que estaba a la computadora dice, bueno, empieza a dar nombres. Y nosotros, no. No, Saladillo no. Entonces, qué sé yo, Jorge decía, no, tiene que ser Saladillo, provincia de Córdoba. Otro decía, no, Saladillo, provincia de Santa Fe. O sea, no dábamos crédito. Porque 40 años con una verdad, digamos, no se puede cambiar así porque alguien de buenas a primeras te dice, ah, no, pero mira qué. O sea, como a nosotros nos costó estando ahí, entendemos, creo que con todos los que estamos acá y los que éramos más en la primera reunión, que no es un asunto fácil de digerir y de procesar, porque nos pone como entre paréntesis, después de una historia tan lineal y tan segura aparentemente, nos hace trastabillar. O sea, porque la historia de nuestro pueblo es además la historia nuestra. O sea, yo soy de acá. También es esta cosa como envalentonada decir, ¿ustedes quiénes son para venir a decirme quiénes son las víctimas de mi pueblo? Una cosa de esta. Bueno, y ahí fue que nos dieron las fotocopias con... cualquiera tiene acceso al registro unificado de víctimas de terrorismo de Estado, esto lo quiero decir para que lo puedan chequear, con las fotos de la víctima, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el lugar de secuestro y el estado de situación, si fue asesinado, está desaparecido, cuál era la militancia, etcétera. En esa situación, ahí nos informamos acerca de 5 personas que me parece importante ya, gracias a ustedes, dar a conocer sus nombres que han sido silenciados, ocultados, desconocidos por lo menos. ¿Qué son? Noemí Esther Gianetti de Molfino, Cianetti, que ya, bueno, a partir de esto y nos pusimos en contacto con los con las personas que podrían ser familiares de estas víctimas, incluso para corroborar que era cierto lo que nos habían hecho, nos habían dicho en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y sí, ya está identificada la familia, que estaba arraigada acá, el papá conocido como el Gordo Gianetti, era un empleado municipal. Bueno, etcétera, no les voy a dar la biografía ahora. Osvaldo Roberto Rodríguez, de su apellido materno Duarte, que este señor fue criado en El Trigo, y una hermana de él, Hortensia Rodríguez, se casó con Isidoro Medina, hijo. Todos ustedes saben de quién se trata. Roque Miguel Núñez, apellido materno D'Ortona, María del Carmen Núñez de Lizazo, también su apellido materno D'Ortona, y bueno, ya sabíamos del lugar de nacimiento, Horacio Vital Pedraza. A partir de empezar a tomar contacto con quienes suponíamos familiares de estas víctimas, empezamos a saber de otras víctimas. Ponele, que estoy hablando con vos, Aldo. Aldo, vos conociste a Noemí Gianetti. Me decís, no, no la conocí, pero vos sabés que yo tengo un primo. Y así. Así es que, como vos hablabas de 10, las otras víctimas que no son nacidas en Saladillo, pero que son hijos de saladillenses o han tenido un vínculo importante con Saladillo, son Aide Noemí Zagaglia, Freddy, de parte de madre, Luis Ángel Dadone, Hansen, Roberto René Fuello, Pedraza, Antonio Enrique Pioboso Mengarelli, bueno, Luis Daniel García, el hermano de Alberto, y Alberto, que recién acerca un papelito con dos nombres de otras víctimas también relacionadas a Saladillo, que son Néstor Valentín Furrer y Lucía Julia Perriere de Furrier, hermanas de Luis Furrier, el periodista. Perrier, perdón, el periodista. Entonces, a medida que uno va conversando, vamos enterándonos de nuevas víctimas. El objetivo nuestro es tratar de reparar, si acaso fuera posible, este olvido y este agujero en nuestra historia. Para eso nos reunimos y acordamos, primero, que se invita públicamente a todas las personas que quieran formar parte y que puedan colaborar, porque la idea es hacer un homenaje personalizado para cada una de estas víctimas, con un encuentro, una convocatoria artística para cada uno, para que haya algo relacionado con la vida y con la creatividad, más la instalación de esa baldosa recordatoria que se construye de una manera muy interesante, porque no es que se compra hecha o se encarga, sino que se hace en comunidad. Y, bueno, teniendo ya encima el 24 de marzo próximo, hacer un 24 de marzo diferente, porque sin duda es un 24, va a ser un 24 de marzo diferente, porque no es lo mismo la información que contábamos hasta este 24 de marzo que la que tenemos ahora. Y para eso es que hoy habíamos convocado a los artistas plásticos para que diseñen y construyan lo que ellos consideren que sea necesario para emplazar en el Parque de la Memoria, Pasaje de la Memoria, que también pensamos en el grupo que sería bueno poder refuncionalizar ese espacio, porque ya está como tan incorporado a la geografía que pasamos sin usar ese lugar como lo que debería ser, que es un espacio de memoria, de reflexión y de encuentro, y me pone en punto acá, porque parece media hora que estoy hablando. Mientras contabas, a mí me surgía esta idea, y vos fuiste muy sincera a decir que hicieron este hallazgo por casualidad, ¿no? Sí. Digo, no, nos cabe un mea culpa importante como sociedad de tanto tiempo sin que nadie intentemos averiguar si había alguien más o no a quien no estemos recordando, ¿no? No sé si es en términos de culpa, mirá, lo que hay que pensar. Sí, creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer y probablemente sean varias las respuestas posibles. En principio es raro. Eso según mi criterio, ojo, no estoy hablando en nombre del grupo. Es raro que después de que se volvió políticamente correcto también reivindicar el 24 de marzo como un día para la memoria, ¿no? Porque eso no sucede desde el 83. Y yo que he hablado con familiares, por una parte es particularmente injusto expresar un juicio, porque hay mucho dolor. Entonces, por ahí lo primero que te puede salir es decir, ¡ay, qué desgraciados callarse esto, que les daba vergüenza! No, hay mucho dolor, hubo mucho miedo, y todavía hay miedo. No está desmantelado el aparato represivo, ¿no? Va, supongo que coinciden conmigo, por ahí es mi mirada, no sé. Hoy justo hablábamos, antes de que ustedes vinieran, hay múltiples factores que pueden explicar el silencio. Y yo creo que dos de los más importantes los dijo Ana. Uno es el miedo, el dolor, y también hay toda una cultura política, histórica, una cultura en general como sociedad de en relación a esto. Y lo vamos a ir explicando a través, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, creo que cada uno tiene explicaciones en su historia de vida que explican un poquito por qué el silencio. Uh-huh. Es decir, si uno va rescatando situaciones, ahí se va dando el silencio, cómo nos educaron, qué nos dijeron, cómo nos comportamos, y no solo nosotros individualmente, sino diferentes corporaciones, diferentes, qué sé yo, desde la política, la iglesia, todos, ¿no? En educación, hay muchas, desde muchos lugares vamos a encontrar las respuestas, no es simple la respuesta. No, la pregunta es muy compleja, porque realmente, ojalá tuviéramos el coraje, el valor de formularnosla profundamente en serio, ¿no? Con la hipocresía y cumplir el 24 de marzo de ahora del 2017 y después lo dejamos pasar hasta el 2018, sino, bueno, repensarnos como sociedad, a ver cuáles son los líderes o los héroes o los personajes célebres que nosotros decidimos entronar. ¿Se dice entronar? No, entronizar. Y cómo dejamos, por ejemplo, Noemí Esther Gianetti de Molfino, si ustedes buscan, cualquiera puede buscar, Gianetti con G, 2N y 2T. Es una persona que tiene parque a su nombre en el Chaco, plaza, monumento, escultura particularmente hecha a ella. Hace 40 años nosotros no sabemos. Entonces, es raro. Pero bueno, es una pregunta así complejísima que merece un largo debate. ¿Cómo es tu caso? Porque justamente vos tenés familiares, ¿no? Relacionados con este caso. Sí, la verdad que cuando a mí me llamó Ana para contarme esto, coincide con un momento, digamos, de mi historia en donde yo estaba tratando de reconstruir toda mi familia, inclusive de todos los ascendientes italianos y todo, y había justo recuperado un primo de mi papá, digo, recuperar en términos de vínculos, que es uno de los primos más jóvenes, mi padre tiene 90 y este primo 69 años. Y en esta reconstrucción que yo estaba haciendo, buscando familiares por todos lados, aparece así, pero como en una nebulosa, de que buscando datos de que había parte de la familia que habían sido llevados, que parecía que algunos habían muerto, que digamos que nadie hablaba muy claramente, porque creo que tenía que ver, por lo menos en algunos casos que sí yo pude hablar con parte de la familia, estaba ligado básicamente al temor y al miedo, ¿no? De hecho, este primo que yo pude reencontrarme, que pudimos charlar, era un militante peronista, que ha tenido cargos en el municipio de Lanús y eso, y que él manifestaba de que cuando pasó esto con la familia Núñez de Ortona, él se borró, se ocultó, se guardó, decía él, del miedo y del terror que tenía. Por eso ahora ni siquiera esto yo lo había manifestado en el grupo. Se siente con la autoridad como para ponerse a trabajar en eso, porque tiene una culpa de lo que no pudo hacer en ese momento, de ponerse a trabajar ahora como que en un espacio o en un momento que pareciera que es mucho más fácil. Así que él me mandó parte de datos, pero la verdad que no quiere como aparecer, ¿no? Por esta culpa que él cree que tiene que pagar, que no es así. Así que cuando empezamos a ver, y Ana me dice, esto coincide con estas cuestiones que estaban dando vuelta y que yo no podía ver bien cómo venían, porque nadie me las explicaba. Y bueno, da la casualidad que María de Ortona es una prima era una prima de mi padre, que también tenía su hermana viviendo acá, Marta, y de la cual hay hijos, que son los Cotiñola, que en ese momento Marta falleció y los Cotiñola no están viviendo acá, pero concretamente María de Ortona tenía una prima hermana de mi padre, tenía una familia constituida por dos hijos, una de ellas, que era María del Carmen Núñez de Ortona, con una militancia activa en Montoneros, en el peronismo, y estaba en pareja con el nono Jorge Nono Lizazo, un militante también muy activo. Y en el 76, concretamente en abril, estos son datos que yo estoy tratando de juntar, ¿no? Algunas, hay muchas imprecisiones. En abril desaparecen, o sea, matan a la China en el café Los Angelitos, donde ahí hay otros muertos también, y a Lizazo, su pareja, también los acribillan a los dos, y se llevan a María de Ortona, y queda secuestrada en la misma casa la hija, María Juana, que era cuadripléjica, para de alguna manera presionar que volviera su hermano, Roque. Y cuando viene Roque, obviamente se llevan a Roque padre, a Roque hijo, a María de Ortona la liberan para que se haga cargo de la cuadripléjica. O sea, había quedado secuestrada 3 o 4 días en la casa para presionar sobre la familia. En definitiva, hoy está desaparecida María del Carmen, está desaparecido Roque hijo, muerta María del Carmen, Roque hijo desaparecido y Roque padre también. Y María de Ortona la restituyen a la casa para que quede con esta hija que estaba discapacitada. O sea, fue una historia bastante, si se quiere, movilizante y sorpresiva, de que prácticamente una familia entera desaparecida, ¿no? Porque en los hechos, después hablando con uno de mis primos, me decía que al poco tiempo María muere de cáncer, digamos, producto del dolor que tenía una hija muerta, un hijo desaparecido y su esposo, que era un policía retirado, que, digamos, nunca le perdonaron que siendo un policía no hubiera dado a conocer cuál era la militancia o qué era lo que hacían sus hijos. Así que la verdad que es cuando uno escucha en detalle todo lo que ha acontecido, a mí no me sorprende, yo estuve en plena dictadura militar estudiando en La Plata, pero digamos, cuando toca tan de cerca, ¿no? Y una cosa tan atroz como prácticamente una familia entera desaparecida, bueno, es mucho más intenso, ¿no? Así que cuando Ana me convoca, hay cierta sorpresa y no tanto, porque justo yo estaba en esta cuestión, ¿no? Así que la verdad que yo me sumé como para ver si se puede recolectar información, que me cuesta mucho. Pero bueno, me sumo al esfuerzo de todos. Ana, perdón, la última. ¿Sigue la convocatoria de los artistas? Sí, ahora están como... ¿Cuándo se van a volver a reunir? Mira, nosotros nos reunimos el 17 de diciembre por primera vez y hoy tendríamos que quedar de acuerdo en otro encuentro. Tratamos de ir rápido, pero no tanto como para pisotear los propios objetivos que nos pusimos. Viste cómo aprendo. Pero la verdad que los medios en estas circunstancias serían de gran ayuda para convocar, para que no piensen que este es un espacio cooptado por algún partido político en particular, una ideología, una religión si quieren, sino que el tema que nos une es memoria, verdad y justicia. Los que tengan eso como objetivo se pueden sumar a trabajar de la manera que sientan que pueden hacerlo, porque pensamos que sería bueno poder formar una comisión, un grupo, un colectivo, lo que fuere, por memoria en Saladillo, pero bueno, eso es algo que implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y tenemos por suerte el apoyo de, bueno, en primer lugar, del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, que por unanimidad votó todo lo que se haga en este sentido como de interés municipal, y el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Fundación Eduardo Luis de Balde por los Derechos Humanos y del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la ex ESMA. Así que todo lo que ustedes puedan hacer para... Incluso yo les iba a preguntar si podían publicar, o bueno, en el caso de ustedes que es audiovisual, fotos de las víctimas con los datos básicos para, si hay gente que quiere aportar alguna información que permita reconstruir la vida de estas personas como saladillenses, que puedan hacerlo. Es el momento que todos dicen que sí. Ah, bueno.